comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. I tant que és bo el dia, arrencant setmana en este dimarts, en tota la cara de ser dilluns, però és dimarts i 29 de març de 2016. Estàs en casa, estàs ací en la teua ràdio, la 97.7, la teua en valencià, i arranca València Abierta. Un programa per al qual tenim el control tècnic i de realització a Pilar Nadal, dels Nadal, de Torres Torres, de tota la vida. En Torres Torres es viu la Setmana Santa i la Pasqua de manera intensa, no? I jo suposo que els Nadal, efectivament, pegant bones menjars, bones fartades amb família i, en fi, disfrutant de la mona de Pasqua i de les tradicions de casa dels Nadals. Així que, Pilar, pues això... Has disfrutat la Pasqua a Manta, sí? Has estat en family allí? Molt bé, molt bé. Ho hem passat molt bé, com toca, i en Torres Torres, amb la família, amb la xiqueta, amb els amics, de torrar a la muntanya, menjar-se la mona, volar el cachirulo... Hem fet tot el que tocava fer aquestes Pasques, també descansar i fer altres faenes, que jo tinc moltes faenes per ahir, però bueno, hem pogut amb tot i ja estem així amb molta energia per a continuar la setmana. Genial! Tot una Pasqua de manual en casa dels Nadal, en un horatge, realment, jo no sé, jo no recorde unes Pasques en un sol tan bonico, en un lloc que, no sé, brillava l'horatge, o serà que estoy enamorado? En fi, no sé, aquestes Pasques de veres que m'han passat d'una manera especial, s'ha disfrutat molt. I en casa de los Tomás, com ha anat la cosa, Sílvia? Bé, no són tan de manual com les de Pilar, però bé, anarem a les coves de Sant Josep, que era una cosa que jo anava de xicoteta totes les Pasques, i continua la tradició dels xiquetes. Hem fet una nit de pijames en les amiguetes de les meves xiquetes. Uah, com mola això, eh? Com mola, mogolló. A més que els pijames pràcticament quasi vas canviant-los per el pijamet allà d'estiu, sí, i això... Sí, superbé, superbé. Sí, un poquet de sol ens ha donat. Tu estàs morenet, eh? Pues te juro que m'he posat pantalla total, sí, i això, però... Bueno, això que te pega l'airet, esta té la meva estimada Marina, que és una comarca que... Jo sempre li dic a la meva dona, xiqueta, com ens jubilem, tenim que pegar per casa. A veure, la Safor la porta en el cor i jo faig proselitisme de la Safor des de fa molt de temps i porta a gala ser ambaixador turístic de la meva terra. Però és que la Marina, sobretot la part interior de la Marina i la part costanera, és una meravella. No sé, per a mi és una teràpia. Anar-me'n a la Marina, tinc a mitja hora un cotxe de casa... I és com si de repente m'havien anat a Menorca, o què sé jo, a Mallorca, o tu a saber. De fet, quan t'endinses una miqueta per la Marina encara tenen aquell parlar xalat. Sabeu que hi hagué una potent immigració mallorquina de colonos, de primeros pobladores, no? I de fet encara en Gata de Gorgos, en Parcent, en tota aquella zona d'allà, la Retoria, Vall de Bull, tot això, a través d'un valencià, Pinet, Tàrbena, tot aquella... Ai, Pinet, pues sí, no, Pinet és casa Pinet. Sí, molt. Sí, molt, per Tierra Mariaire, sí, molt, molt. I és espectacular. Se menja de meravella, és una passada, jo la recomano. Vivíssimament. Bé, les Pasques també s'han viscut en la part de passió i de religiositat. No, que cregueu menys la religiositat popular de la nostra terra, parla de les nostres tradicions i és molt bonica, i s'encontre que fan en Gandia entre la Dolorosa i el Crist, això, de veres que, bé, et creuràs o no creuràs, per això és molt important. I la Setmana Santa Marinera, que reportatges, per cert, hem vist en la edició digital del diari Levante i també en la tele, en la que he pogut veure, tenint un protagonisme destacat, a banda de Joan Ribó, en un balcó, l'home, saps, allí com diguent, va, no vull tindre protagonisme, aquest home que no vol tindre protagonisme, i Sandra Gómez, la regidora de Protecció Ciutadana, que ja és molt del Cabanyal, i vestida molt guapa, no sé exactament de quin personatge bíblic, ja sabeu que la Setmana Santa, sí, Marinera, respon en moltes de les seues manifestacions a indumentària i a reflexe d'alguns personatges de la Bíblia, i però escolta, molt estupenda, Sandra. Com que molt... no? Sí, és que sí. Més tenim... guapes les samaritanes i tot això de la Setmana Santa Marinera. Prou companys, jo, clar, a través de Facebook vaig seguint, prou companys de la Ràdio Televisió Valenciana que també participen en aquestes processons i han compartit... La nostra Yolanda Damià és una, bueno, és fan de la Setmana Santa i molt participadora, eh? Sí, vam parlar en ella, està ocupadíssima aquests dies previs a la Setmana Santa, i alguns companys també presentadors d'informatius de televisió, des d'ací els envio un fort abraç, també han participat. Ostres, és que són imatges xulíssimes les que tenim ací, part del nostre patrimoni, però en molts pobles es celebra la Setmana Santa. De fet, en la Vall, que jo vaig estar aquesta cada setmana, també hi havia processons importants, i en molts pobles, és que no només a València, també a Castelló... Tu tens un ascendent baller important en la família. Sí, ahir, 5 anys de la meva vida, me'ls vaig passar ahir. No vaig agarrar l'accent, parlant d'accents, que tenen allà a la Vall, que tenen un parlar molt cantaor, molt xulo, una tonalitat molt... De cantarella aixina... A mi em diuen la forastera, quan vaig allí. Sempre m'han dit allà. Veniu de València... Sí, una forastera. Però bé, jo el tinc molt de carinyo a tots els pobles de la Plana Baixa, me'ls ha recorregut. Com tu, la Marina, d'alguna manera, jo la Plana Baixa. Bueno, escolta, també, sense desmereixer. Bueno, doncs ja m'he descobrit els secrets, els racons de la Plana Baixa, del Camp de Morvedre. Per cert, no molt lluny d'allà, llegim de la Vall d'Uixó, està Sagunt, i llegim avui en portada del diari Levante, el Mercantil Valenciano, una situació que, clar, és, a veure, és real i és sorprenent, per almenys per a mi. Jo no sabia que en les processons, en una localitat com Sagunt, la vella Sagunt, amb aquells carrers empinats i pedregosos, clar, quan van les processons per allà porten uns ciris, que allà coneixes com a destrals, no sé, o atxes, diuen, atxes. No? Ho he vist en castellà, i no sé si li diuen destrals o atxes, i que són cirialots, que vull dir, saps allò? I clar, allò va tirar molta cera pel carrer, i és el que tenen més d'un problema, el personal allà després, quan t'obrin el trànsit, en les motos i això, veu que hi ha problemàtica en aquest tema. El gran problema d'esta cera que es clava en l'asfalt és que el personal de neteja de Sagunt diu que no ha trobat cap producte químic que puga llevar-la, perquè es filtra i es queda i no n'hi ha manera de llevar esta cera. Entonces han fet en el diari Levante un recordatori de al llarg dels anys, els accidents que hi ha hagut de moto, de cotxe, pues que patinen d'alguna manera al xafar esta cera, i han tingut que pagar indemnitzacions que arriben ja a més de 12.000 euros. Ah, pues. Vull dir que, clar, a més, com són així, que res costeruts, jo estic imaginant el xiquet en la moto, que vol, pega la baixeta, i això vol girar, i clar, una problemàtica. Però el tema és que la cera és de manera... complicada, tenim que allà anar en camions cubes i tot això, llenar-ho i a pressió, però això no se'n va, eh? I diu el de neteja que l'única manera de solucionar el tema és que en comptes de portar ciris, que siguen unes atxes, però que acaben en una llumeneta. Alguna cosa elèctrica. Dona, no és igual, jo també els entenc, que dius la tradició ha sigut tota la vida portar el ciri, allò de la llumeneta, bueno, bé, però en fi, no és problemàtica. Bueno, segur que se'n recordeu d'una xicona que va protagonitzar Gris en companyia de John Travolta, que encara està molt estupenda. Se'n recordeu d'Olivia Newton-John, aquesta xicona? Aquesta cançó és un... Vas con pastelito, això és un merengue, saps com és? Era un poc merengue, tot el que cantava l'Olivia Newton-John. Bueno, tindre un èxit als anys 80, que bueno, dia, que dius, als anys 80. Físical i Xanadu, tot allò. I, vull dir-te, és immortal. Esta dona és immortal. Ja tindrà una edat, no? Veure, dir, però sempre encara de xiqueta, no? Jo l'associa a Gris, no. Claro. Tot lo de més, bueno, sí, està bé, però vull dir, això passa de generació en generació. Me sé totes les cançons i les generacions pròximes també. Però té una cara de xiqueta, és cert que ara hem estat bussejant, mirant fotos actuals i està molt bé, però clar, ella ha patit molt, eh? Vols dir, algú s'haurà fet, no? No sé si s'haurà retocat o algo. Sí, diu que ara està... Una genètica magnífica, això, home. Newton John, de los Newton John d'Austràlia. Això té que tindre ella i Cocodrilo Dundee, és un d'aquelles que passa el temps i no... Rubia natural. Això sí. Això també, tota la vida. Però què li ha passat a esta xicona? Bueno, esta xicona, més que la xicona, el que va ser el seu home durant 9 o 10 anys, un tal Patrick McDermott, se'n recordeu d'uno que tenia cara com a xinada, perquè era xinada en coreà, però templat. Sí, molt templat, molt templat, sí. I què va fer? Diu que me voy a Partabaco, Olivia, un dia de setmana a Partabaco. Se tenia un barquet. En barco. En barco, i va desaparèixer en 2008. Que me'n vaig a pescar, xicona. Sí, sí, va ser... Vaig a per morralla, per la fideuà. Però això va ser un col molt fort, eh? Ella va fer una pàgina web i tot per a tractar de localitzar-lo, perquè no n'hi havia manera... Pero, pues bueno, ya desde el primer momento es va a sospitar dos cosas, o que se había suicidado o que había desaparecido de manera voluntaria, y por ahí van a tirar muchos mitjans de comunicación, incluso algún detective privado y unas cosas de estas, pero ahora la han localizado viu a Puerto Vallarta, Mèxic, 11 anys després. Quin colp, pobra Olivia. Això quan li ho ha dit a ella? Deixa dir una cosa, eh? Deixa ser sincera. Jo crec que ha guanyat. En el nou. Vull dir que sí. Sí, perquè este home, este Patrick McDermott, estava molt bé, però bueno, estava absolutament arruïnat. De fet, tenia un deute en l'anterior dona que tenia de $30,000. També s'havia declarat en quebra total. Estava molt malament de diners. I tres anys després, Olivia va trobar l'amor en un gurú de la salut als Estats Units, un magnate que... Jo estant ella bé... Sí, ella estarà molt bé. Ella bé, ja estic tranquil. Però entonces, este home, agarra, se'n va pescar fa 9 anys i se'n va... I tal, i diu que l'han trobat un programa de la televisió, com si fos dossiers, diguem, de la televisió americana, en México. En México, amb una nova nòvia, molt joveneta, i allí vivint, però que ell diu que ell no vol saber res. Però clar... El fill que tenia... No tindrà l'home obligacions. El fill que tenia, l'altra dona, també va cobrar una indemnització quan va morir, el segur. Amigo. De $100,000. Com en les pel·lícules, si és que posa Antena 3 en la migdia, sempre hi ha un que se mor i que ell tenia... El detectiu li pregunta, però su marido tenia seguro, sempre ella és la sospitosa. Vols dir que ell tenia un seguro i va cobrar el fill? Sí, sí. Ah, pues. Que d'aquestes coses te que donar explicacions, dic jo. El Patrick si no vols parlar perquè vas deixar l'Olivia allí en el puerto. Olivia no vol saber res d'ell. En el muller de Sant Blas, com la cançó de Manà, pues ja no ho expliques, però... Bueno, bueno. Diu que el trobaren, el programa este de la NBC, diu que el van trobar perquè hi havia una... Es parlo d'internet, eh? Pues clavem en internet tot això i en el Twitter i tot això i no sabem el que és això. Llavors que hi havia una IP, és a dir, una direcció d'estes d'ordinador, que diu que era obsessiu, que entrava tots els dies a muntar voltes en la pàgina web esta que va habilitar Olivia. Ostres. I a partir de la quantitat d'entrades diu, ai, té que estar, això té que ser McDermott. Això té que ser, això té que ser el xino, és el coreano, té que ser. I així no va ser, així no el trobaré. Bueno, pues escolta, en fi, no feu lo del McDermott, no, no està bé. No, ja que donar la cara sempre... Exacte. Dona, valent. Però ja està bé, que és el que més... Ella està fenomenal. De categoria. Ella està fenomenal. En Casti cumplimos 25 años y para celebrarlo queremos obsequiar a nuestros amigos y clientes con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Pero rebajas, rebajas, rebajas de verdad. No te las puedes perder porque vas a encontrar auténticos chollos en trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Balneario de la Concepción, ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. Bueno, volem ocupar-nos del cas que ocupa també la portada del diari Levante, el mercantil valenciano, avui, i és el fet de que la direcció del Partit Popular en Madrid, en Gènova, ha suspès de militància. És el tema este del cas Taula i de regidors del Partit Popular que estan sent investigats, imputats per la seva participació en una peça del cas Taula, que així popularment es coneix com el tema del Pitufeo, aquella cosa que hem comentat en alguna ocasió, que es veu que ells feien un ingrés de 1.000 euros en el compte del partit i després, per baix mà, els donaven aquests 1.000 euros en dos bitlletots de 500 euros, supuestament, o està investigant-se, a veure d'on venien i si eren negres o eren blancs o què eren. N'hi ha diversos regidors investigats en aquesta trama dels 1.000 euros i una bona garbera també d'assessors del Partit Popular en l'Ajuntament de València. Bueno, pues les novetats són que el Partit Popular, en la seva direcció de Gènova en Madrid, els ha suspès de militància, però els permet conservar l'acta. Això què significa? Que continuen sent regidors en l'Ajuntament de València. Ara ens contarà el company José Parrilla, que és el que ha elaborat la informació i que té totes les dades. Han fet un grup, diguem, al marge o mixte, ara ens ho contarà. I també important, conserven el jornal, que un jornal de regidor de l'Ajuntament de València, òigame, és una mensualitat nada desdenyable. Però una cosa és que estos regidors havien pactat en la direcció regional del Partit Popular de la Comunitat Valenciana abandonar l'acta en el moment en el que foren o es mantingueren com a imputats quan s'obrirà el secret del sumari, cosa que ja ha passat. Total, que així n'estem. Quina és la interpretació? Pues que ens ho conte José Parrilla. Hola, què tal, José? Bon dia. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí toda la sensación da que la que se ha quedado un poco, perdóname la expresión, con el culo al aire o desautorizada, es la jefa, la responsable del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que es Isabel Bonich, ¿no? Correcto. La sensación, la primera idea que uno tiene cuando analiza bien este pacto es que efectivamente Isabel Bonich ha sido puenteada, que ha quedado fuera del acuerdo que han firmado o que han sellado los concejales del ayuntamiento con la dirección nacional y que ahora tendrá que mover ficha, tendrá que tomar alguna decisión para salir mínimamente airosa de esto, que no es fácil, no es cosa fácil porque parece que el acuerdo está como muy bien atado. Bueno, porque previamente estos regidores... que ahora nos contarás, pero ha cambiado el portavoz, no sé por qué no es Alfonso Novo y es este hombre Eusebio Monzó, bueno, ellos han acordado. ¿Por? Bueno, Eusebio Monzó es la única persona, el único de los 10 concejales del Grupo Popular que no está investigado, que no participó en esta operación de los 1.000 euros. Y es el que va a dar la cara como portavoz. Y por tanto, por decirlo de alguna manera, es el que está plenamente limpio. Ajá. Los otros, como independientes que seguirían ahora, digamos que no están en la situación de pulcritud que está Eusebio Monzó como para ejercer ese cargo de portavoz. Porque ellos llegan a un acuerdo, los concejales que están imputados con la dirección del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, ¿y el acuerdo en qué consistía? La situación era que cuando se inició la investigación, Isabel Bonich llamó a los concejales de Valencia, que habían sido imputados primero por la Guardia Civil y luego confirmado por el juez, los llamó y llegó a un acuerdo con ellos. Esto es un acuerdo de 15 de febrero que consistía en que les dejaba seguir en el puesto, pero cuando se levantara el secreto del sumario y siguieran imputados, si seguían imputados, como efectivamente ha ocurrido, ellos abandonarían voluntariamente el acta de concejal y se irían. Eso ha pasado, efectivamente, se ha levantado el secreto de sumario, continúan imputados, pero ellos no han entregado el acta. ¿Qué ha hecho Isabel Bonich? Isabel Bonich tomó una decisión, que es mandarles una carta dándoles un ultimátum, 10 días de plazo para que abandonaran. Recordándoles el compromiso, digamos, que habían adquirido con la dirección del Partido Popular en la Comunidad. Es que cumplan el compromiso que habían adquirido previamente y que no habían resuelto. Entonces, les da 10 días y les manda una carta diciéndoles que tienen que abandonar el acta o serán expulsados del partido. La carta precisamente les ha llegado hoy, pero ellos antes de que termine ese ultimátum, antes de que se cumplan esos 10 días, han tomado un camino intermedio, han hecho una maniobra y ayer mismo se fueron dos concejales del Ayuntamiento de Valencia a Madrid, hablaron directamente con... Hombre, dilos de Pascua, Parrilla, que tenemos aquí fiesta, pero Madrid no. En Madrid no, tiempos corren deprisa. Claro. Y se han utilizado también el hecho de que sea festivo aquí, que todo el mundo estaba mirando el cachirulo, ¿no? Se van Alfonso Novo y Beatriz Simón, se van a Madrid, hablan con el Comité de Derechos y Garantías, le presentan un escrito con una propuesta. Esa propuesta consiste en que a ellos se les suspende cautelarmente de militancia, aceptan la suspensión de militancia, pero les permiten seguir en el grupo como independientes. De esta manera, ambos salvan la cara, por decirlo de alguna manera, tanto Madrid como Valencia, y Madrid lo acepta sin ningún problema. ¿Por qué salva la cara a Madrid? Pues porque de esta manera puede vender a la opinión pública, y de hecho los medios de Madrid lo han comprado tal cual, que ha expedientado y que ha suspendido de militancia a todos los concejales y a todos los asesores de Valencia. Es decir, ha actuado contundentemente contra la corrupción. Y de paso se garantiza mantener al Grupo Popular en Valencia activo y fuerte, porque no nos olvidemos que es más que probable que dentro de 2 meses haya unas elecciones generales, cosa que le interesa también al Partido Popular de Madrid. Porque si no, ¿qué hubiera ocurrido con esos concejales del Ayuntamiento, esa representación de los ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Hubiera corrido la lista? No hubiera corrido la lista. Ellos ya tenían tomada la decisión. Ellos no iban a obedecer a Isabel Bonig, ellos no van a entregar el acta, y ellos se hubieran ido como no adscritos. Se hubieran pasado, no es grupo de los no adscritos, porque no se puede formar grupo, pero sí pasarían a ser no adscritos. Los 9 concejales pasarían a ser no adscritos, con lo cual el Partido Popular se quedaría con un grupo de un único concejal, que es Eusebio Monzó, que es el único que no está implicado en esto porque fue un fichaje de última hora, ¿no? Es el que ahora es el portavoz. Popular, y el Partido Popular se habría quedado sin grupo en Valencia, que no nos olvidemos, es el tercer ayuntamiento de España. A ver, no lo entiendo, José. Entonces, si están suspendidos de militancia, por tanto no pertenecen al Partido Popular y pueden seguir defendiendo, digamos, los intereses del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, en el consistorio. Como independientes. Seguirán como independientes y seguirán. El acuerdo al que han llegado es que seguirán trabajando igual, mantendrán la disciplina de partido, seguirán como si no pasara nada, es decir, un funcionamiento absolutamente normal, pero fuera del Partido Popular, como independientes. Cuando dices disciplina de partido, ¿quieres decir la disciplina de Isabel Bonig? No, la disciplina de Madrid. Isabel Bonig en este acuerdo ha quedado totalmente fuera. Ahora ella deberá mover ficha. Ahora ella es la que tiene que mover ficha y puede hacerlo. Habrá llamado a Génova seguro esta mañana, ¿no? Estoy seguro de que están hablando. Me parece además que Luis Santamaría, que es el presidente de la gestora que se ha creado en Valencia para ocuparse del partido, estaba dando una rueda de prensa esta mañana en la que seguramente también habrá anunciado soluciones. Porque decís también en el periódico, el compañero Carlos Alós, que Bonig mantiene ese ultimátum, que exige el acta y que no se mueven ni un ápice de esa raya. Por tanto, hay un enfrentamiento, digamos, entre Génova y el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que tampoco está muy bollante. En fin, claro, después de todo lo que está ocurriendo aquí en casa, ¿no? Esta mañana Alfonso Novo ya ha hecho unas declaraciones diciendo que la carta que les ha llegado de Isabel Bonig está muy bien, pero que ahí se queda, y que el día 5 que cumple el ultimátum está muy bien, pero que ahí se queda, porque ellos tienen un acuerdo con la dirección nacional y a eso se acogen como a un clavo ardiendo. No. ¿Qué puede hacer Isabel Bonig? Pues lo que puede hacer es expulsarlos directamente. Ah, ¿tiene esas atribuciones? De momento están suspendidos cautelarmente por Madrid. Ella lo que puede hacer es expulsarlos directamente. ¿Por qué puede expulsarlos? Probablemente no pueda expulsarlos por el asunto que los ha suspendido Madrid, pero sí por desobediencia, por no obedecerla a ella, por saltársela a ella. Tiene esa potestad de expulsarlos por ese otro motivo. Por eso entiendo que sería importante también la carta, porque sería, digamos, claro, el aporte probatorio de que están infringiendo. Si eso ocurre, el enfrentamiento ya entre las tres partes es total, la ruptura es total, porque hay un acuerdo con Madrid, una decisión de Isabel Bonig que de alguna manera desautoriza o se salta lo que han pactado con Madrid, los concejales se aferrarían, se irían a los no adscritos, es decir, la situación es muy complicada, sobre todo para Isabel Bonig. ¿Y para el ciudadano que los ha votado? Es una situación... Para el ciudadano es una locura. Una perplejidad absoluta. Y te vaya, y a mí ¿quién me representa? Para, oiga, el ciudadano es una locura, porque efectivamente no hay que olvidar que el Partido Popular tiene 10 concejales en el Ayuntamiento de Valencia. Es el grupo mayoritario. Fue el partido más votado. Es decir, hay una amplia parte de la población de Valencia que se siente representada por el Partido Popular. El Partido Popular sí que tenía una presencia muy fuerte en todo lo que son las instituciones, las entidades sociales, el tejido social. Y por tanto, ahora todo eso está un poco en el aire, todo eso está en entredicho, uno no sabe muy bien ya qué acogerse. Si no están en el partido, ¿a qué me acojo? ¿Al concejal? ¿A las siglas? Si es independiente, ¿me representa? ¿No me representa? ¿Me representa Eusebio Monzó, que es el que se queda como portavoz? El pobre un poco sin comerlo ni beberlo. Pero portavoz de otros 10 concejales, bueno, por lo menos en entredicho. En entredicho, y no del Partido Popular. ¿Y cómo irían los tiempos si finalmente se sobresee el caso? Realmente el juez dice, oiga, mire, claro, yo considero que no hay suficientes pruebas, se sobresee el caso y quedan sin mancha judicial estos concejales. Ese es uno de los motivos por los que se ha tomado esta solución. Si nosotros expulsamos, vamos, ha pensado el partido, si expulsamos, los expulsamos del grupo, entran unos concejales nuevos, corre la lista. Entran unos concejales nuevos que van a hacer la gestión que puedan porque van a tener que improvisar mucho. No conocen el ayuntamiento, no conocen cómo funciona esto y entonces ahí tendríamos una carencia clara. Y sobre todo acabaríamos con la carrera de estos concejales que son los que nos han estado representando en los últimos años. Si nosotros los aguantamos, aunque sea como independientes, en el caso de que dentro de 2 meses, 3 meses haya un sobreseimiento o finalmente no se abra juicio oral o no haya procesamiento, los podemos recuperar sin tacha. Los tendremos, los habremos conservado, los tendremos y mantendremos intacto al Grupo Popular. Pero Parrilla, con un desgaste, con la lideresa regional, Isabel Bonich, claro, muy fuerte, que ahora tendrá que dirimir hasta qué punto se la envaina, discúlpeme la expresión, sí, o hace fuerte, digamos, sus exigencias, y por otro lado también la credibilidad que estos concejales del Partido Popular pueden tener para con sus compañeros, claro, para, como dices, para con sus conciudadanos, porque lo que han hecho, como tú has explicado muy bien, es puentear la dirección regional. Hay un equilibrio muy difícil de guardar. Hay un equilibrio muy difícil porque, claro, querer estar bien con la dirección regional y querer estar bien con los concejales del Ayuntamiento de Valencia en este momento es muy complicado. O con unos o con otros, porque entre ellos Isabel Bonich y Alfonso Nuevo están completamente enfrentados. No os podéis imaginar hasta qué punto están enfrentados. Entonces, mantener ese equilibrio va a ser muy difícil. No sé cómo va a manejar esto, cómo van a manejar esto el Madrid. A mí me da la sensación de que detrás de todo esto puede estar Rita Barberá. Detrás de todo esto puede estar Rita Barberá, que ya está claramente enfrentada con Isabel Bonich. Y que puede haber movido los hilos para que el Madrid, donde ella tiene buenos agarres, entre otros al presidente del gobierno, y en Valencia, donde ella ha manejado el partido durante 25 años, se puede haber un acuerdo más allá de Isabel Bonich, a la que ya recordamos los WhatsApp que le mandaba, etcétera, etcétera. Pero no está en una situación ahora mismo boyante Rita Barberá ya para poderse erigir en mediadora, digamos, de un colectivo cuya honorabilidad está en cuestión, ¿no? El de estos concejales. No diría yo tanto como mediadora, pero sí, igual que ella se ha buscado para sí misma una solución más o menos cómoda. Habéis oído hablar de Rita Barberá en los últimos 15 días, ya no se ha oído hablar, desde que le abrieron un expediente disciplinario, un expediente informativo en Madrid, como que se calmaron los ánimos. Rita Barberá por lo menos no está en la misma medida acosada que lo estaba antes. Ella se ha prestado voluntariamente a colaborar con la justicia y va a declarar ante el juez del caso Taula. Es decir, ha cambiado un poco los ritmos y ella está ahora mucho más cómoda, se siente más cómoda. Entonces, esa comodidad podría haberla buscado también para sus concejales, que son los que están sufriéndolo directamente ahora mismo en el Ayuntamiento. Me pregunto si es la regeneración que el Partido Popular, del que se habló incluso de cambiar hasta la marca, es la regeneración que los ciudadanos y los votantes del Partido Popular quieren en Valencia ciudad y en la Comunidad Valenciana. Y preguntado Mariano Rajoy también en entrevista, compañero Alsina de Onda Cero, hace unas horas esta mañana, en su línea, se pone de perfil y dice que él no sabe nada. Ha dicho que no sabía si les habían reclamado el acta, si no les habían reclamado el acta y demás. Pero, en fin, esto puede ser así, puede ser una pose, puede ser Mariano Rajoy en estado puro, puede ser cualquier cosa, es muy complejo. Bueno, pues seguiremos atentos a las informaciones que aparezcan en Levante, en la edición digital del Mercantil Valenciano y en el periódico. Gracias, José Parrilla. Gracias. Y, por supuesto, haré una lectura entre líneas de hasta qué punto puedo atisbar o olfatear la mano, en fin, lo digo todo esto con todo el cariño, de Rita Barberá en todo este asunto. Muchas gracias, José Parrilla. Un placer. Gracias. Servicios informativos. És la una en punt, temps per a l'última hora informativa. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem al fil que estàvem comentant el company José Parrilla, este cas Imelsa, cas Taula, sí. Cas dels 1.000 euros, en fi, cas del Partit Popular en la Comunitat Valenciana en general. Les novetats, bueno, ja venien comentant, els regidors del Partit Popular, que han sigut suspesos cautelarment de militància, no van a deixar l'acte, que és el que havien pactat, efectivament, en Gènova. Sí, almenys fins que s'obriga Chuy Oral. Així no ho ha assegurat este mateix matí l'encara portaveu del PP en l'Ajuntament de València, Alfonso Novo, ho ha dit abans d'acudir a la reunió de la Junta de Portaveus del Consistori, la última a la que assistís com a portaveu del Grup Popular. Novo s'ha manifestat així després de lo que tu estaves comentant, no? Després de que el Comitè Nacional de Drets i Garanties del PP suspendera de militància a ir als regidors i assessors investigats en la causa. El regidor ha explicat que ja ha parlat amb l'alcalde de València, ja ha parlat amb Joan Ribó, al que li ha comunicat la nova situació en la que estan els regidors. Segons Novo, a partir de l'abril es prohibirà el relleu en la portavocia del PP al consistori. En aquest sentit ha comentat que el pròxim portaveu serà Eusebio Monzó, l'únic regidor que no està investigat en aquesta causa. Ja ha parlat també Ribó, l'alcalde de València, ha dit que si bé els regidors del PP es mantenen en el RQR, no? En el fet de que no van entregar l'acta, ell també manté la seva postura de carregar-se als assessors del Grup Popular perquè respecte als regidors no té autoritat. Més coses. Un incendi en Torrent del qual 12 persones han resultat ferides, ha sigut este matí, i per inhalació de fum. Sí, el foc s'ha produït poc abans de les 9 en un edifici de la carrer Gíria. Segons fonts del Centre d'Emergència de la Generalitat, les flames també han afectat a dos vivendes d'un segon pis. 5 dels ferits, dos dones, i 3 menors han sigut traslladats a l'Hospital General de València. A més, els servicis sanitaris han atès també al lloc dels fets altres 7 persones, 3 homes, 2 d'ells bombers, una dona i altres 3 menors. Accident de trànsit a València. Una ciclista de 40 anys ha resultat ferida este matí. El sinistre s'ha produït sobre les 11:30 en l'avinguda Ausiàs Marc. La dona ha patit un colp en el cap després de ser atesa pels metges al mateix lloc de l'accident. Ha sigut traslladada a l'Hospital La Fe de València. Segons han informat fonts de la policia local, els dos vehicles han xocat per causes que encara estan investigant. Després de l'accident, o com a conseqüència d'aquest accident, els policies, els agents, s'han vist obligats a tallar un carril en cada sentit de l'avinguda Ausiàs Marc. Sigut dona d'alta, l'únic jove que estava encara ingressat a l'Hospital de Vinaròs arran de l'accident d'autobús de Tarragona. Sí, segons la Conselleria de Sanitat, a l'Hospital Castellonenc que foren ingressades 3 persones, 2 xiques i un xic d'entre 20 i 22 anys. Les dos joves van eixir del centre hospitalari el passat 23 de març. El xicón continuava ingressat fins a la vesprada d'ahir. L'accident, ja que recordar, pues, es va produir el passat 20 de març, van morir 13 estudiants Erasmus i va ocórrer a l'AP7 a l'altura de la localitat tarraconense de Freginals. I ara, temps per a l'horatge. Una jornada a la d'avui, César, després d'unes pasques, en fi, realment magnífiques de soler, sí. I això. Estan brotant els rosers? Estan brotant tot. Estan brotant tot, no? Està calor, està fent. Està calor, fantàstica. Ja fa temps que estava brotant, sí. Però una calor que va durar almenys fins al pròxim dijous, Ximo, perquè en principi els termòmetres van cap amunt. Avui la màxima prevista, per exemple, 27 graus a la València capital, degut en part al vent de ponent. També registres importants com els 26 graus que s'esperen a Ontinyent, 24 a Gandia o 22 a Requena. Un vent de ponent que bufa fluix a tot arreu del territori valencià. El cel, en conseqüència, està pràcticament ras. Demà les temperatures màximes cauen de forma notable al litoral de la província de València. Segur la màxima prevista de 27 graus, demà estava voltant de 22 graus, una temperatura també agradable, però el canvi de la situació meteorològica es produirà, com te venia comentant, a partir d'este pròxim dijous, perquè entra una borrasca per l'oest de la península Ibèrica que va deixar pluges en tot arreu del territori nacional, Ximo. Encara que a ser la comunitat valenciana, en principi, no està previst que ploga, no? Sí que, la xarxa estatal situa algun nuvolet a la província a partir del dijous, però, en principi, les pluges i pluges tormentoses van afectar a la resta del país. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Ara és la 1:04, quasi 5, temps per a la informació esportiva i valencianista. Ja sabeu, torna el futbol dissabte a partir de les 6:15 de la vesprada a l'estadi Insular. Juguem contra l'Unió Esportiva Las Palmas i necessitem els 3 punts. Les novetats, com està la infermeria i tota l'actualitat del València Club de Futbol en un minut. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. O la teua falla es de categoría internacional o encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué, te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Bueno, ya teníem ganes de que sonara esta musiqueta, de que retornarem a la actualitat també esportiva i futbolera. Està una part de l'afició temerosa de que l'equip poguera baixar a segona divisió. No, home, no, per l'amor de Déu, que no passarà lo del 86, home, que no, home, que no. Val, queden jornades importants i la primera dissabte, a partir de les 6 i quart, contra la Unió Deportiva Las Palmas. Ho sentirem com sempre, així en les veus de Manolo Montalti i de Salva Folgado. Però fins al partit del dissabte, què fan els xicons a Paterna? Pues estan ja entreno. Sin Gary Neville, que está tomándose unos días de Pascuas allí con su amigo Hodgson. ¿Qué tal, don Vicente? Pues muy bien, Gary Neville, que sabe usted que iba perdiendo 0-2 y remontaron 3-2. Oiga, Gary Neville remonta con Inglaterra. Pero va de segundo. Entonces no, el gafe no llega. ¿Sabe qué quiere decir? Hodgson le hace un poco de... Efectivamente. Hay que... Usted ha sido sincero, pues yo le doy la razón. Bueno, absolutamente. Ya, es lo que hay. Bueno, ya lo que tenemos es la vuelta también de Santi Mina, que jugó con la Sub-21. De y Paquito de Paquito Alcácer, claro que sí, que jugó claro, con la rapa absoluta. Un ratazo jugó Paquito Alcácer, claro, nada. Este del Bosque no entiende de fútbol. Bueno, ya tampoco está Paquito para echar cohetes, sinceramente. Hoy juega Skodran Mustafi a las 8:15 ahí en el Allianz Arena, que le gusta a usted mucho, contra Italia, un partidazo. Y sí, va de titular, a lo de Hummels. A lo de Hummels se aprende, ¿eh? Aprende Hummels. Oiga, un respeto a Mustafi, por el amor de Dios. Sí, es que el veus en la barba, eixa, pero es un chiquet. Bueno, per tant, en Paterna, ¿qui está portant cap endavant el entreno? Paco Allestarán, que es el que, bueno, en ausencia de Gary Neville, está portant el palo de la gaita. ¿Com està l'enfermeria? ¿Com estan els xicons preparant-se a partir de cara al dissabte? Des de Paterna, aquí està Andrés Godella. ¿Qué tal? Hola, García, ¿cómo estén? Buen día. Buenos días, aquí estamos en la ciudad deportiva, sin entrenador, con vacío de poder. Será posible, será posible. Eso. Bueno, está Paco Allestarán de capitán, ¿no? Allí de la nave. Paco Allestarán, que ha sido que ha cogido el mando, bueno, ha asesorado, ayudado por Miguel Ángel Agudo y por Phil Neville. Y bueno, sí, aquí todavía en familia, porque faltan por llegar muchos internacionales, como decíais. Hoy se ha incorporado Paco Alcácer, que ha entrenado ya con el grupo, y también Santi Mina, que ha trabajado en el gimnasio, y bueno, entre mañana y pasado se espera la llegada del resto de internacionales y del propio entrenador. Yo todavía no me lo creo, que no esté entrenador aquí, es más cuando es un partido dentro de 5 días, a 6 puntos del descenso, yo no me lo creo aún. Es alucinante, y tenemos motivos para estar desapegados, ¿no?, de la gestión de Gary Neville, más allá de los números y de cómo está llevando las cosas, cómo está gestionando el grupo, cómo está trasladando el fútbol y la pizarra al equipo. En fin, esto ahora lo comentaremos con más detalle. Andrés, yo sé que tú eres optimista, don Vicente también, yo en el fondo también, pero hay un sector importante de la afición que está temeroso. Por tanto, nos harán falta todos los efectivos de cara a los próximos partidos. ¿Cómo está evolucionando la enfermería? ¿Cómo van las cosas? ¿Podremos recuperar efectivos de cara al partido del insular? Va mal, Chimo, vaya. Porque los lesionados, Enzo Pérez, Joao Cancelo y Denis Cherisev, los tres están todavía renqueantes de sus lesiones y ninguno de los tres ha salido hoy a entrenar, tampoco lo hicieron ayer y por tanto están prácticamente descartados para el partido del sábado. Gallá continúa al margen y bueno, la única novedad será la presencia de Guillerme Siqueira, que se retiró del último partido con molestias en los isquios, pero que sí que podrá estar. ¿Y Barragán? Y Barragán, Antonio Barragán, sí, también. Acabo de dar los laterales, titulares. Y, bueno, igual juega Bezo, ¿eh? Los últimos partidos ha jugado Bezo, en la derecha. Así que veremos a ver cuándo lleguen los internacionales y Gary pruebe un equipo. Pero sí, o Barragán o Bezo serán los laterales. Oye, estoy haciendo un seguimiento muy atento. Antonio Martínez. ¿Se lo pide al West Ham? Sí, se va. He podido hablar ahora con gente de su entorno y, bueno, dan por hecho el fichaje. Todavía no se ha cerrado. Están negociando algunos pequeños flecos que quedan, como la opción de recompra que le va a poner Valencia. Pero sí, el futbolista va a hacer las maletas. Ha llegado una oferta importante por él del West Ham. Y bueno, el club ha accedido, ha dado luz verde a la operación y prenderá a un futbolista que es una de las jóvenes promesas de aquí de Paterna. Es internacional sub-19, ha pasado por todas las categorías de la selección española y bueno, a mí me cuesta también entender que el Valencia se deshaga de un futbolista así, porque es un mensaje que mandas a todo el mundo de que todo vale, de que todo está en venta. Una buena oferta, que son 6 kilos. No, yo he publicado en torno a 2 millones. Se habla por ahí de 3, pero bueno, a mí me han dicho que es más 2 que 3. Pero bueno, que sacamos por no es una cosa de dinero. No sé. Está claro que 2 millones para Peter Lim, eso es calderilla. Eso es suelto. Es uno de nuestros niños que llevamos criando aquí desde cadetes. Tanta inversión que hace falta, efectivamente, para estos chicos que despunten y que venga al West Ham. Y ahora que triunfe. ¿Qué perfil, Andrés, porque es que no vegem habitualmente el Mestalleta o el Juvenil, ¿qué perfil tiene este Toni Martínez? Que es un delantero alto, va bien de cabeza, es delantero centro. Sí. ¿Cómo es este chico? Es muy corpulento, es muy muy explosivo, es muy rápido, juega de 9, pero a veces también lo suele hacer por banda, tiene mucha velocidad, potencia y tiene gol, que es lo fundamental. Y bueno, hablas con gente y te dicen que es un futbolista que se puede adaptar muy bien al fútbol inglés. Oye, es una pérdida importante para la escuela. Este Toni Martínez no jugaría ese partido contra el Chelsea que jugamos ahí. Sí. ¿Qué sí, me dices? Fue titular en todos los partidos y además ese día tiró uno de los penaltis y lo metió además. No tiró al palo ese que hay por dentro. No, él no fue el del palo. Él lo metió y sí que lo dio legal, pero bueno, sí, es uno de los nanos de los que nos hemos sentido orgullosos durante todo este año por las cosas que han hecho en la UEFA Youth Week. A ver si el West Ham lo vio en ese partido contra el Chelsea y dijo, vamos a por este. Hay que decir un detallito. Este tío debutó con 16 años con el Valencia, ¿no? Sí, lo hizo. Estaba Jukić todavía, de entrenador aquí, y bueno, se organizó un amistoso contra un equipo de Indonesia y él jugó, entró en la segunda parte y además marcó un gol. Fue un 4-2 y él metió uno de los goles. Y él también debutó con 16 años en el filial hace 3 años y marcó también en el Prat. O sea, sus dos debuts en el filial y en el primer equipo fueron con gol. Sin embargo, desde ese momento no ha tenido continuidad. El club no le ha dado proyección. Apenas ha jugado un partido este año con el filial y el futbolista, pues, que no se siente valorado. Como si otros futbolistas de su generación, como Carlos Soler, Fran Villalba, Lato, Rafa Mir, que sí que han subido al primer equipo y al filial y él se ve estancado ahí, que no le dan bola y al final, pues, se ha querido marchar y el Valencia lo ha dejado ir. ¿Y Alexanco qué dice? Que se vaya una perra. Pues Alexanco le ha dado luz verde a la operación, o sea que bueno, muy preocupado no creo que esté. Porque es el responsable, digamos, ¿no?, de todo el fútbol canterano. Sí. Él es el director de la escuela y es el que toma las decisiones. Y bueno, Curro no cuenta con él, con el chaval. Apenas le ha puesto un partido esta temporada. Y bueno, se ha decidido que es uno de los canteranos prescindibles. Bueno, eso sí, el Valencia le ha puesto una opción de recompra. O sea, que no las tiene todas consigo. Sabe perfectamente que en 1 o 2 años puede explotar. Sí, pero el West Ham, claro, querrá hacer negocio y sería, desde luego, una triste gracia que tuviéramos que pagar la plusvalía para recuperar a un chico que es de la casa. Como le pasa al Madrid con Morata, que tendría que pagar 35 millones. Ahora. Exacto, fíjate. Bueno, es un caso, bueno, ojalá que no ocurra, oye, por el bien del chaval que se salga en la Premier. Claro. Pero como tituláis hoy en Superdeporte, no es el único ataque, digamos, de la Premier al Valencia. Porque el Manchester está persiguiendo a André Gómez, como vemos en portada. No, señor. ¿No? Eso es Méndez, que quiere colocar a André Gómez donde sea. Sí, sí. Y está jugando al calcio mercato, está jugando a la bolsa para inflacionar el precio de André Gómez. No lo digo de broma. Él quiere hacer caja con André Gómez y que mejor que con Mourinho con el Manchester. ¿Sí o no? ¿Qué hay de esto? ¿Qué chivatazos tienes de esta operación? No, sabemos que le están siguiendo y, bueno, el Manchester United y más equipos. La temporada de André no está siendo buena, pero, bueno, son muchos equipos que lo tienen en el punto de mira y bueno, a mí me da que André, el Valencia lo va a tener difícil para retenerlo esta temporada. Y además vamos a rebajar su cláusula y todas esas cosas, ¿no?, como hicimos el año pasado. Puede, sí. Porque necesitamos vender. Está claro que los números para el Valencia, no estando en Champions, pues claro, no tienen nada que ver con el presupuesto, con la estimación de presupuesto que se hizo al principio de temporada. Y además, entre otras cosas, seguimos sin tener sponsor en la camiseta. Bueno, vamos a ver cómo va el entrenamiento de hoy. Seguiremos hablando. El partido es importante, desde luego. Es el sábado a las 6:15 en el Insular contra Las Palmas. Que nos vaya bien. Un abrazo fuerte, Andrés. Muchas gracias. Un saludo a todos. Chao. Un saludo. Gracias al compañero de Superdeporte dándonos la última hora desde Paterna. Diga, don Vicente. En el nuevo Insular. Oiga. Nuevo, eso es, en el nuevo... En el nuevo Insular, diga usted que sí. Oiga, ¿le parece a usted, don Vicente, que nos retrotraigamos a un primero del año? Primero de mayo. Tal y como lo ha dicho, me da hasta miedo, retrotraigamos. No, vamos a ver, que miremos hacia atrás. Mire, nos vamos a situar en 1 de mayo de 1983. ¡Buah! Es que me acuerdo perfectamente que tenía el cromo de Miguel Tendillo, entre los muchos cromos que tenía del Valencia de aquella temporada, estaba el de Carrete, ¿usted se acuerda? El de Botubot, el de su amigo Welchel, Cucurucho Welchel, estaba Solsona, estaba Vermell. Solsona, el amigo de Paco Lloret. Efectivamente. Inseparables. Estaba Arias, estaba Robert, Saura, bueno, vaya equipo, el tremendo Castellanos. Bueno, pues aquel 1 de mayo de 1983, óigame, hace ya 33 años, era el último partido de Liga. ¿Usted se acuerda de aquel partido? Sí, me acuerdo. ¿Quién venía a Mestalla? Bolígrafo en mano, Vicenbao. Sin alineaciones, porque no había alineaciones entonces. Usted estaba de plumilla allí. De plumilla para una revista de Barcelona que cerró por ser de Mercado Libre, llamada Don Balón. Don Balón, hombre, el mítico Don Balón. Se trabajaba para Don Balón. Entonces estaba haciendo usted la crónica de aquel partido, último partido de Liga de aquella temporada, y estábamos a punto, estábamos en posiciones de descenso. Hijo. Y necesitábamos los 3 puntos y venía Mestalla. ¿Quién? El Real Madrid. El Real Madrid, que por otro lado sí ganaba, se estaba jugando el título de Liga contra el Atleti de Bilbao de Clemente. Bueno, pues aquello fue escandaloso. Y no solamente eso, además. Es que estaba minando en los archivos y se tenía que dar una carambola a 3 o 4 bandas para que el Valencia se salvara. Sí. Y lo que queremos hacer esta mañana es insuflar un poquito de ánimo a la afición. ¡A él! Si nos van a salvar en el 83, en el último partido llega contra el Real Madrid, anem a partir esta temporada, a lo mejor. Pero nos anem a quedar en primera, per l'amor de Déu. ¿Usted se acuerda? ¿Cómo? ¿Usted se acuerda de aquella jugada? ¿Usted se acuerda de aquel córner? Mágico. Sacando córner, la tira así, botubot, en el área, la tira así para atrás. ¿Y quién entraba por ahí como una exhalación para meterle el gol de cabeza a Agustín? ¿Se acuerda aquel espigado guardameta del Real Madrid? ¿Quién estaba? ¿Quién podía ser? ¿Un delantero? Pues en el Valencia. Obviamente no. El libre, el defensa. El libre era un chicón de Moncada, que era el central titular de aquel Valencia que nos va a donar moltísimas vespas de gloria. Y a la selección nacional y después al Real Madrid. Bueno, lo que pasó, un chico de Moncada que le digo a Miguel Tendillo. Che, mestre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónico? Buen día, Tingues. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues nada, esperante en ansiedad, pero en ilusión de que ese tubo y partido que queden aquest partit n'hi ha que treure-los. N'hi ha que treure per almenys 3 o 4 i jo compte que els traurem. Mira, que m'ho digues tu, que eres una llegenda del València, estic més tranquil, perquè, Miguel, estava jo parlant este cap de setmana, estes Pasques, allí en Gandia, saps que hi ha molta afició per el València, i els xicons que són així a més joves, que no han viscut aquesta experiència que estaven recordant del 83, o el descens de la temporada fatídica del 86, sí. La gent està assustada. És que, Miguel, estem portant un final de temporada. Si tu m'ho dius que tenim que guanyar tres partits, jo ja estic tranquil. Sí, a veure, jo crec que ara més que mai és quan tenim que estar en l'equip. Jo sé que l'equip no està jugant bé, però, bueno, jo també he patit per la situació que està avui el València i realment és difícil. És difícil quan les coses van mal que el jugador tinga el cap despejat i que pugui jugar bé. Ara el que interessa, pues no n'hi ha un altre que estar tots junts i a per ells i ja està, no queda un altre. El València és com un fill, si tens mal, però n'hi ha que estar en ell, no tenim un altre, entonces n'hi ha que fer força de estar tots junts. Això és sentir la rata penal de l'escut. Caixa la mà, Miguel. M'estàs emocionant. Està així Don Vicente Bau, que estaven recordant-se que ell estava treballava per la revista Don Balón, sí, senyor. Que és setmanari en color, unes fotografies fantàstiques, i estava ell fent aquell reportatge. I vostè s'acorda, Don Vicente, de ese gol de Tendinho al Real Madrid? Perdóneme. En la última partida. Lágrimas en los ojos me sacó Don Miguel con esa jugada y cómo lo celebró y cómo... ¿Cómo animó todo el campo de Miguel? Sí, era impresionante, ¿eh? A ver, era una situación complicadísima porque el Madrid con el empate era campeón. Y nosotros sabíamos que al Madrid le podíamos ganar. El problema era que se dieran otros resultados. Bueno, pero... Y vaig a sis guanyareu. Y después es que está usted que se pregunta, no, es que no lo puedo evitar. Dígame. Se tenía que dar muchos resultados, muchas carambolas, se consiguió, Miguel. Sí. Y luego tú te fuiste a Madrid, ¿qué pasó ahí? Que bajamos a segunda. ¿Le quitaste la priva a alguien? A ver, yo creo que no, a ver, bueno, le quité la prima a los empleados del Madrid que nada más llegar me lo dijeron. Que por culpa tuya no tenían una prima más por haberle quitado la liga. Pero a ver, lo importante fue en ese momento que nadie daba nada duro por nosotros y al final nosotros éramos conscientes de que teníamos que ganar a Madrid y que lo importante era que todo el equipo estuviera junto, unido y que lo se podía conseguir. Y al final pues lo conseguimos. Después yo creo que se salvó el Valencia. Y yo pienso que después de Valencia se deshizo de una base de equipo muy importante, jugadores muy veteranos, se reemplazó con mucha gente joven y yo creo que a los tres años pues se bajó, ¿no? Yo pienso que en el equipo que tú antes estabas recordando, que estaba Arias, Carrete, Botubó, Solsona, Kempes, está Mario también. Va a tornar Mario, ¿no? Sí, Mario estuvo 2 años más con nosotros, pero coincidió que esa jornada él estaba, me parece que expulsado. Para arreglarlo. Pero todo. ¿Y cómo es posible, Miguel, que en un equipo en el que ni había hecho Carrete, Botubot, Arias, Tendillo, mira qué una defensa, Rives, que a mí era un tío... Salva Rives, de onda, un tío en una derecha exquisita, Robert, Subirat, Saura... Castellanos, sí. Solsona, ¿cómo es posible arribar a la última jornada de Liga y jugársela preciso guañarle al Real Madrid? Pero eso estamos un poco asustados. Esta temporada en el buen equipo que tenemos, porque tenemos un buen equipo, en Chemo Chove, podría pasar lo mateix y estar jugando el descens, el último partido contra la Real Sociedad, Miguel. Bueno, yo creo que queden 6 jornadas, o sea, y nosotros prácticamente hemos hecho aventura en la última. Yo pensé que el Valencia te partís para... Valencia, si por ejemplo se guaña el Espalmes, ya todo cambia. Porque después yo pensé que en 40 puntos o algo estás tranquilo. Entonces tú guañas 2 partidos y estás tranquilo y entonces el equipo ya pareciera una 3. Pero que cuando te fijas en una situación dices... pensas que puedes ir enseguida y costa. y costa, porque nosotros estamos con mesura que no arribaríamos a la última jornada, que antes de la última jornada ya estarían salvados. Pero se van durante una serie de circunstancias, no quieres ver, el equipo te guaña, después ni han también coincidís que ni han partido que puedes guañar y per decisiones arbitrales igual nos afecta, y entonces al final te chuntas que estás ahí, bye. Y es un equipo que al estar acostumbrado a pelear per títulos cambia un montón. O sea, la mentalidad del jugador, ¿verdad? Pues, es una otra, porque no es lo mateix, va mateix el Rayo Vallecano, el Granada, estos equipos claro. Que están acostumbrados a pelear ahí temporada tras temporada. Están acostumbrados a pelear toda la vida per salvarse y vivir situaciones al límite. Pero un equipo que normalmente está acostumbrado a pelear per títulos, es que cambia, es que es del cielo a la tierra. Porque tú sabes que tú estás peleando per títulos y pares un partido y te despenches un poquito, pero calatre te puedes enganchar una otra vez. Pero estar ahí vais, tú sabes que parche un partido y es que están raere, te peguen un bote mes y estén más propedi. Entonces, eso es lo que genera ansiedad y nerviosismo en el jugador. ¿Y qué podemos hacer para animar a la actual plantilla, Miguel? Tú que lo has vivido en vivo y en directo. A ver, la mejor medicina es ganar. Es la mejor medicina. Pero que si tropiezan, hay que estar con ellos a tope. A tope porque a la larga son ellos los que nos van a salvar. Entonces, de nada vale meternos ahora con ellos. Hay que pensar que quedan 7 partidos. Son 7 finales. Y hay que estar encima de ellos y a tope, a ver si logran revertir un poquito esta situación y ya está. Porque al final, si se salvan, estará toda la afición con ellos y empezaremos otro nuevo año con nuevas aspiraciones y todo volverá a empezar de cero. Oye, eso de empezar de cero, don Miguel, te tengo que hacer una pregunta urgente. Tony sí. Martínez, ese futbolista de la cantera que se nos va al West Ham. ¿Tú has estado con él jugando contra el Chelsea, creo, no? Sí, sí. Defíneme un poco al futbolista y defíneme la pena que nos puede dar. A ver, Tony, bueno, yo creo que la delantera que tenía tanto Tony como Rafa Mir, yo creo que son jugadores más físicos que quizá talentosos. Pero bueno, son jugadores que son muy jóvenes, tienen tiempo de mejorar y lo que no cabe duda es que llevan pues un potencial innato que esto siempre es importante y más en estas edades que tienen 17 y 18 años. No. Bueno, pues ahora sí te sorte, ¿eh? En el West Ham, Toni Martínez. ¿Y el teu chicón? ¿Cómo están el teu nano, Miguel? Pues Alberto está en Badalona, allí fense. Es un equipo complicado porque es molta gent veterana. Pero bueno, el momento que partizca y sí, pues el nano está cumpliendo y lo que importa es que se facha. Porque el puesto de central es que estar Montfort. Pero bueno, Alberto tiene una cosa muy buena. Pero lo que tenime esta temporada, Miguel, igual del teu nano mos haguera salvat més d'una, ¿eh? Bueno, yo imagino que tu teu rumi és això en casa, dic, este brasileño, 12 millones de euros. El Aderlan, el Adre, escolta, y el meu chicón que era de la casa. Bueno, ya sí, tú pensarás que moltes voltes, això, ¿no? Lo que sí que es de ver es que yo creo que Alberto lo que mejor te es el jugar al fútbol y la chida de balón que te. Y sí que es de ver es que necesita migrar algo más en contundencia, pero bueno, tu contundencia no tiene que ser en un equipo, tiene que haber de todo. Com tu tres el valor, això ho ha heretat, eh? Qui no se'n recorda aquelles cavalcades de Tendillo, de Miguel Tendillo, sí, anant-se'n d'uns i d'altres, i arribant al bord de l'àrea, què collons no vol dir l'àrea? I a ficar gol, a tirar-se parets i a ficar gol. Això sí ho ha heretat el teu xicot val molt. És curiós que la temporada ixa del 83 es començar en la Lliga contra el Barcelona i també va ficar el gol, que va ser el debut de Maradona, guanyar en 2-1 en Mestalla. O sea, el debut va a fijar el gol ahí. El debut de Maradona te lo cargaste tú con un golito, tío. Sí, hizo el 0-1. Hice el 1-1 y el 2-1 y Díboras. Hombre, Pachi y Díboras. Que vino de la Real Sociedad precisamente. El rubio, sí. Rubio enorme, sí, delantero. Sí, señor. Qué grande. O sea, fue la misma temporada, sí. Historia del Valencia, sí, señor, Miguel Tendillo. Empecé con el Barça y acabé con el Madrid, o sea que esto lo pueden decir todos, ¿eh? Y acabaste en Madrid, que lo sabemos. Bueno, pero aquí portan el corazón al València, ya se veu clarament. Sí. Miguel, un abrazo para la bona gent de Montcà, ¿eh? Y aquí sí que de un día fem un almorzar. Vinga, vos si vas con el Pere Lloné. Ja fa anys que no mos ven per allí, tens tota la raó. Cuida't molt, Miguel. Un abrazo. Tito, un abrazo. Un abrazo, Miguel. Ay. Hay que decir que la zona, el que era amigo, me he equivocado yo antes, no era de Lloret, era de Paco Nadal. Ah, ¿de Paco Nadal? No, amigo no. ¿De los Nadal de Torres Torres? No, amigo no, más que eso. Usted sabe que a Paco Nadal y a mí nos confunden mucho por la calle. Bueno, eso son iguales. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Esta temporada cumplimos 25 años y para celebrarlo quemamos los precios en indumentaria y complementos. Ven a Casti y comprueba nuestros precios de escándalo. Super rebajas del 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano un conjunto de menaje de gran calidad de la marca San Ignacio. Tres sartenes, una cazuela con tapa y una sartén grill de aluminio prensado. Válidas para todo tipo de cocinas. La primera entrega el domingo 3 de abril por solo 4,95 euros. Solo con Levante el Mercantil Valenciano. Vale, mireu, ara anem a desconnectar un poquet, vale? Anem a veure si ja ens tratem relaxats en la ràdio, vale? Estàs en la faena, en la furgoneta, amunt i avall, en l'oficina i tal, on estigues, te pilla en casa. Bé, a veure si podem posar-li un parèntesi al dia i recuperar una miqueta d'equilibri, un poquet de benestar personal, saps? Allò de bar, va, respira, eh? Una miqueta de tranquil·litat. Això no és perquè vaja jo a donar-vos ningú consell ni res d'això, però és que els dimarts ve a ser un bon amic que és un periodista i està especialitzat en inspiració per al canvi. El canvi que vol Pedro Sánchez? No, un altre tipus de canvi, el teu, el personal. Pots llegir-lo en levante-emb.com, la versió digital del diari Levante, en un blog que se diu 100 maneres de connectar-se a la fuente. Bueno, pues así está, veient no de la font, bueno, sí, també de la font, però d'una altra, en botella de plàstic. Arnau Belloc, què passa, artista? Com estàs? Estem, molt bé. Estàs relajat, estes vacances, sí, un període bo per a estar en contacte, abraçar-te a una garrofera, que se mos agra molt, i relajar-nos un poquet. Desconnectar per a connectar. Vale, correcte, això és la cosa, no? Desconnectar sí. Per a connectar. Deixes en maneres de connectar-se a la font, pues, de tant en tant ve si Arnau Benlloc i ens recorda algunes d'elles i ens les conta també en format radiofònic i tirant alguna anecdoteta també així al micròfon. I estem en la manera 16 de les 100. Exprésate. Està guai. Està guai, perquè si t'ho tires dins, no? Ja només soltant-ho, només sí. Compartint-ho, ja pareix que la cosa és menys greu, no? Sí, només expressant un poc això que tens ahí dins, la cosa se fa més lleugera. El verbalitzar les coses, moltes vegades les paraules són creadores i creatives, i moltes vegades expressant-lo ja t'alliberes, perquè sempre és més gran la pel·lícula que te muntes en el cap, quan tens alguna cosa així que expressar una miqueta més, que no saps molt bé com posar-li paraules, quan li poses paraules sembla que bueno, bé, ja ho he gestionat un poc, eh? Ja està per ahí, ja li posa nom. Vale, ho has tret, ho has airejat, ho has sí. Compartit i ja, perquè pareix que en la soledat de la nit, quan estem pegant-li voltes al bol, o que estem que no podem dormir, els problemes se mos fan molt grossos. Després, igual, el sant de mar talses en un mal sabor de boca, però ho compartissis i pareix que sí. Ja és una altra cosa. Però ens costa molt, no, Arnau? Compartir, a lo millor, no sé si més el que sentim, que sí, el que sobretot, pensem, no? Sobretot el que sentim. Estem més enterats per a expressar el que pensem, les idees, els conceptes, que per a expressar el que sentim. També és de veres que la paraula és més del, va més en el pensament i l'expressió és més una emoció, i posar-li paraules a l'emoció, l'emoció és el llenguatge del cos. Aleshores és més complicat. Però bueno, expressar-se no només ha de ser una qüestió de llenguatge. Nosaltres que som periodistes, i nosaltres, a més, entre els periodistes i els comunicadors hi ha un mal molt, molt, molt interessant i molt comú, que és que ens costa molt poquet expressar les idees, però el d'expressar que sentim és com que fem una, en psicologia se diu un desplaçament, ho fem molt bé, el d'expressar les idees i tal, i així, perquè allà, però quan toca rascar i expressar, diu, hòstia, m'he quedat sense paraules. Això passa molt a la nostra professió, fica't tu, deu ser un, és una contradicció, però ens passa. Ens costa molt, de veres, expressar els sentiments, i per què? És per tenim vergonya de compartir-los, o per què ens costa tant, bueno, traure realment emoció sincera, no? És de veres que venim també d'una educació que ara no és la mateixa que vam tindre nosaltres, ni que vam tindre els nostres abuelos. Els nostres abuelos van tindre una educació victoriana en la que l'expressió dels sentiments no donava temps a expressar els sentiments perquè estàvem a la feina, no? A sobreviure. Nosaltres ja ens hem educat d'una manera una miqueta més, però nosaltres ens han educat més l'intel·lecte, més que la intel·ligència emocional. Els que ja venen ara, els xiquets, ja ho van duent d'una altra manera, eh? Ja és més suau, però ja ho deia Raimon, jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, pues un poc així, estem acostumats a aquest silenci, a aquesta repressió dels sentiments i a no expressar per por, a no ser políticament correctes o a trencar un poc el que hi havia, l'establishment, no? Per què ho pensen els nostres iaios, no? La generació dels nostres iaios, és una generació molt callada, de veres, i de poc expressar sentiments, inclús els nostres pares. Dir-me te vull, no sé, els ha costat una miqueta. De vegades comença tot a estirar, no? I comencem a traure realment el bolo que tenim dins. Sí. Quan te trobes algú que te tira de la llengua, sí. I, però clar, tampoc no és fàcil, no? Trobar un amic en el que sincerar-te, no? Home, jo per exemple, quan vaig escriure d'aquesta manera, perquè jo me base en experiències personals, home, els coneixements que tinc i tal, però en experiències personals, i esta la vaig expressar perquè jo portava uns dies rumiant, això que estàs rumiant i rumiant, i estàs un poc, i que tens un algo ahí dins, i la moda em va dir, Arnau, però me vols dir què te passa? I clar, només en aquesta pregunta ja dius, ostres, espera, vaig a parar a veure què és el que me passa. I llavors ja ho expresses. I ja ho vas traguent i és quan dius, ostres, tu, pues jo menys mal que m'ho has dit. Perquè jo podia haver estat ahí dos o tres dies més ahí pegant-li al tio vivo i sense parar. I hi ha algú sempre que quan ja que te coneix i diu, oye, tu estàs ahí rumiant algo, trau-lo ja, perquè quan ho tragues ho veuràs més clar, és el que parlàvem abans, no? Més senzill tot. Sí. Sí, que ens coneix, que ens estima, que reconeix els senyals, no? Que sense adonar-nos estem llançant i que realment per dins està passant alguna cosa. Però clar, el rotllo no és, vale, vaig a quedar en l'amic i vaig a abocar-li tot el poal, li boqui el caldo... Això passa molt, eh? Passa molt. Jo m'ha pegat una palissa... Home, tampoc és això, vull dir... No, no és això. Un intercanvi, no, allò? Efectivament, té que ser una conversa. I és de veres que no només s'han d'expressar les queixes, perquè és molt més fàcil expressar les queixes, jo quan vam parlar de no et queixes, és molt més fàcil una queixa o una crítica que fer una conversa constructiva i expressar des del sentiment real i profund. No? És que fija't, que mala... Sí, clar. Quin problema tinc, que és que sempre em passa a mi. Això està més dins del poal que dins de l'expressar. Exacte. Hi ha manera també d'expressar-nos si no trobem aquesta persona, o som més solitaris, o no hi ha algú realment en el nostre entorn que els senyals les reconega. Podem fer-ho en soledat? Sí, de fet és una molt bona teràpia, autoteràpia. Però no estàs menjant-te massa al tarro en soledat. Te'n vas al barranc allí i te sentes baix d'una figa palera... Sí, perquè pots inclús expressar-ho, vull dir, inclús parlar en la tradició, doncs cada un fa una cosa, uns ja que oren, estan pregant, és una manera d'expressar també, d'expressar-te també, uns altres, doncs, si mira, les pilli parlen ells un ratet, tenen, és el que jo dic d'ací de quan en quan, que es tindre reunions amb tu mateixa, però potser en veu alta, inclús, si no te veu ningú, si te veu ningú ja sabem que te van a dir que estàs una miqueta boig, però bueno... Si no te veu ningú, pues te fas una reunió amb tu mateixa i parles, i te parles un poc, no només per a posar-li paraula, això que em dèiem, no? Però donar-li una mica de cos a aquesta paraula. I el expressar-te, el preguntar-te i el esperar la resposta, encara que siga de tu mateixa, és molt interessant, te desbloqueja moltes vegades. Tu eres de vora mar, ara que bon estar, no? De passejar vora mar, sí. Això que dius tu, de reunir-te amb tu mateix mentre sí, les dones allí te passen pels peus i tot. I tal, sí. Vale, és molt recomanable. Per exemple, jo que sóc més de la guitarra, també... Això és una manera de conversar en totalment. Mi mateixa? És una manera d'expressar. el art, tot el que siga l'art, tot el que siga qualsevol cosa, això és expressar. Perdona, per què no és art? Bueno, perquè això és una creència limitant que tens tu. També és una cosa és que facis que facis un concert al teatre principal. Ahí no estem, no? No, bueno, però tu toques la guitarra, això és art, el faràs millor, seràs més o menys, tens més o menys perícia. Somia que sóc Cat Stevens. Pues bueno, però això és una expressió, tu estàs expressant, està expressant-se la música a través de ti. I això és expressió, pintar un quadre, ballar, inclús, és que és lo que deim, no té per què ser només amb paraules, plorar és expressar. I tu ja saps que quan no plores, tot això, tot això aigua que no plores, pues va cap a algun lloc. La emoció per a la tradició xinesa, per exemple, és aigua. I per a moltes tradicions és el símbol és l'aigua. Entonces, l'aigua sempre busca el seu camí i una emoció no expressada es pot convertir, de fet es converteix en un desequilibri com a mínim i una malaltia moltes vegades. Inclús en... Totalment. Podem arribar a enfermar, sí. Allò que se diuen psicosomàtiques, no? Sí, no, bueno, bueno, jo soc de la teoria que els orígens de la malaltia són emocionals, la majoria, bloquejos emocionals, i molta gent, per exemple, això que diuen, se te fa una úlcera, clar, de tragar, el que no vols tragar, al final, te fas una úlcera, o coses més greus, poden passar. Si tu no, si no deixes que aquesta aigua que tu tens, a nivell energètic, com tu digues, aquesta emoció s'expressa pues, per algun costat que així. I, per exemple, jo que sóc de rinitis, és que no respire, i estem en la manera d'asset, avui, respira. Sí. No sé si ho fas de manera literal, el de respirar, de manera física, literal, o metafòrica. Més que res per prendre... No, sí, literal. Prendre consciència de la respiració. Més que respirar, perquè respirar, si no respirem, ja saps què passa. Però respirem sempre, però de les 30.000... Jo crec que són, no les he comptat, però són les 30.000 respiracions que fem al dia. De quantes som conscients? Una o ninguna. Pues això, una o ninguna. Entonces, només posar una miqueta de consciència a aquest mecanisme natural que tenim, a aquest combustible natural que és l'oxigen per a nosaltres, això te ompli d'energia i te du a la calma en el moment, si vols. És una mini meditació? Totalment. Simplement... Tu fas una respiració, mira, convidem els oients. Vale. Inhala pel nas. Vale, para la furgoneta. Bueno, sí. Relajar-te molt igual. Bueno, per respirar, no, pots fer més coses. Tot sap, sí. Inhala pel nas. Exhala pel nas. I ja estàs en el present. Veus? Què passa? I que barat. És una... I que barat! Exacte. Jo tinc una amiga que diu, i que barat! Què beneficis té, per tant, és el propi, diguem, de l'oxigenació necessària per al cos també, totalment. Però és com prendre consciència de lo que tu dius de ací i ara, sí, no? Efectivament, es te du al present i evites el cos quan estàs respirant, estàs fent cas a un acte natural, espontani, que el nostre cervell el fa de manera natural, però que si li poses la consciència, pues te du a una major consciència de lo que estàs fent en aquest moment, no? I lo que dèiem, te du al present. I a banda, estàs oxigenant el cervell, que últimament gastem molt el cervell, però no l'oxigenem bé, perquè estem en postures estranyes, estem en tensió, estem tensionant sempre el coll, les cervicals, i per ahí n'hi ha vegades que no passa tot l'aire que hauria de passar, tot l'oxigen, i pues, estem fent treballar el cos d'una manera més forçada que quan estem ben oxigenats. Vale. Per tant, seria una medicina, és una xicoteta de medicina, seria una pindoleta de salut, respirar bé, funciona com a medicina. Bueno, funciona com a medicina i tant, que forma part de les pràctiques de meditació i de ioga ancestrals. Sí, en moltíssimes tècniques alternatives i moltes medicines alternatives i moltes tècniques ancestrals, la respiració és l'eix vertebral. El ioga és el moviment, però no només el moviment, és la respiració, clar. És la respiració amb el moviment. I però la meditació la porta d'entrada, també. No? Totalment, la meditació necessària. És el punt de concentració, és la respiració. És el prana que diuen en les... A més, en totes les cultures està relacionat la paraula respirar amb l'esperit. De fet, en latí, respirar, esperit, té la mateixa arrel. I en totes les cultures, en hindú és el prana, que també és al mateix temps l'esperit i és el nostre combustible vital. I si està relacionat en totes, serà per algo. Mm-hmm. Quan estornudem i es diu Jesús, també hi ha alguna cosa també de que, és costum, que la tradició cristiana té el tema de dir Jesús, és a dir, s'escapa l'esperit, no? Aquella cosa, no? Per tant, seria una espècie d'ansiolític natural, no? Sí. I un potenciador també dius de la voluntat. Sí, la respiració quan estàs corrent, per exemple, estàs fent footing, i la respiració tu la vas continuant pim pam pim pam pim pam i és la que a tu te manté en aquest ritme. Quan estàs fent un yoga potent també la respiració t'ajuda. Pujant una escala, perdona. Sí, també, clar, clar, sí, o vas en bicicleta. Quan estàs fent una activitat un poc que necessita d'una disciplina, el prana, el pavanguru, que diuen els hindús, això t'està ajudant, t'està recolzant, però és que realment és el nostre combustible vital. No, nosaltres no anem a dièsel ni a gasolina, anem a oxigen. El problema és que moltes vegades aquest oxigen no és de qualitat i hi ha molt més si tu li claves altres elements. Com per exemple el cigarret de ara de... Mira, el cigarret de les dos, menys quart. Això, vaig a fer-me el cigarret de les dos, menys quart. No, això, xungo. Xungo. Lleva-te-ho. Jo fa 6 anys que m'ho vaig llevar. I jo pensava, no, pensava que mai m'ho llevaria, eh? Ja. Jo un any faig 5 anys. Pues mira. També. Veus tu? I és una de les coses que... Sí, tu, no hi ha res com superar un hàbit. Un hàbit que no és bo. Perquè és que després dius, ostres, quin poder tinc per a canviar la meva vida. Ah, amigo, empoderamiento. Sí, senyor. A més, mireu quina reflexió més bonica. Respirar és lo primer i l'últim. Lo primer que fem en la vida i l'últim que farem. Per tant, mentre estiguem així, respirem en consciència. Sí, sí, i busquem llocs on se puga respirar bé. Gràcies pels consells i per connectar-nos a la font. Un plaer, Arnau Benlloc. Res, molt ben moltes gràcies. Genial, en el Teatro Olimpia de Valencia, a partir del 24 de marzo. No te pierdas las persecuciones por el bazar, el vuelo entre las estrellas, la magia del genio o la entrada del gran Aladín a lomos de un gran elefante. Aladín, un musical genial. No te quedes sin entrada. Del 31 de marzo al 4 de abril ven a la 28ª Mostra de Vinos, Cavas y Licores y la 26ª de Alimentos Tradicionales de la Comunidad Valenciana en el Jardín del Turia, entre el Puente de las Flores y Calatrava. Puedes venir en bus y metro. ¡Disfrútala! I este ratet per a rematar el programa d'avui, després, ai, però si sona la sintonia de mis queridos animals, però no és lunes. Bueno, és un martes con una cara de lunes que tira para atrás, eh? Más de que de lunes, de lunática, ¿no? De lunática, tienes tú un... Sí. El lunes es el día de los lunáticas y los lunáticos. Los lunáticos. Muy bien, y los animalistas también. Bueno, pues los lunes y los sábados también a 97.7, mis queridos animales, con Ata Gomis. ¿Qué tal, peladilla? Estoy feliz. ¿Qué has hecho estas Pascuas? He hecho de todo, animaleando. ¿Has hecho animaladas, animalísticas? Exactamente, sabes que están muy cerca de mí los animales y yo siempre de ellos. Y además ahora disfrutando porque con este tiempo, pues hay que volverse a ir. Porque aún hay días por delante de fiesta, ¿eh? Ah, muy bien. Ah, vas a cogerte el lunes también. Sí, Pascua de San Vicente. ¿Y tú? Y yo también, sí, ah, sí, amigo. Sí, hacer un Kit Kat y vamos a disfrutar también de nuestros animales. Pues mira, yo me he portado a la coseta también. Pues claro, a la hora de triar un hotelet, que está todos estos días así propiedad en el terreno, per la marina, dices, bueno, uno que eres pet, no es pet friendly, no fui, fui al pet friendly. Ole. Y ya está, claro y ya sí. está. A lo mejor era más modesto, me da igual. Pero era el que, claro el que podía que estar sí. yo en la chiqueta y la moda no también. Pues sí, estabas con tu amigo, con tu amiga. Con mi amiga, claro que sí. Sí, estoy encantado de la vida. Per cert, ara que fa més calor, hay que tener cuidado, sobre todo en los pinos. Ojo a esta advertencia, Ata, que nos vas a hacer hoy, ¿eh? Sobre todo Vicente Jornet, que está puestísimo en este tema, porque han lanzado un vídeo en su canal de Mascocotas que avisa de todos estos peligros, de la procesionaria. Qué mal rollo me da la procesionaria en los pinos. Muy de niños mal rollo. Ya lo conocíamos ese tema. Ya nos lo decían las abuelas. Cuidadito, españoles, juguetes, españoles, no estos que van juntitos, cuidado, sí, tal, sí, no sí. los toquéis. ¿Qué tal, Vicente Jornet? Buenos días, buenos días. Cara, hay que un buen color de cara tienes, sí, hombre, ¿eh? Es que claro, sí, ya hemos aprovechado estos días para salir bien, al monte y bien. Bueno, a mí me encanta salir a la montaña. Y me apetecía hoy que habláramos de esto de la procesionaria porque normalmente ya en esta época ya no hay casi gusanos en los pinos. Pero viendo con el paseo que dimos, que hemos salido con la familia dos días, hemos visto que aún hay gusanos y como estos días, esta semana... La pasada y esta aún habrá muchos oyentes que seguro que suben al monte. no queremos alarmar, pero sí que queremos, pues bueno, que estén prevenidos los oyentes y que sepan lo realmente peligroso que son estas orugas que caminan en procesión, como su nombre indica, que pueden ser hasta graciosas de ver porque son como peluditas y cuando las ves te parecen como graciosas, pero son muy, muy, muy peligrosas, sobre todo para los perros, que seguramente por su curiosidad va a intentar olisquearlas, y si con la lengüita las toca, pues bueno, va realmente a causarle graves problemas, gravísimos. Creo que fuéramos conscientes de realmente si a lo mejor el perro se come una oruga o la chupa o la lame. ¿No? Ya está perdido, ¿eh? Sí. Bueno, o si no, casi perdido, porque he visto en tu vídeo la lengua prácticamente quemada. Sí. Nosotros subimos el vídeo hace ahora un mes. Hemos tenido 2 millones de visitas, Chimo. ¿2 millones de visitas? Claro, que los vídeos animales los pueden ver desde San Petersburgo. Como es muy visual, ¿no? Pues que, muy visual, que tampoco hace falta entender lo que te dicen. Nos hemos quedado alucinados, pero ya te digo, 2 millones de personas vieron en Facebook nuestro vídeo. Se ha compartido, bueno, no sé decirte la barbaridad de veces que se ha compartido. ¿Y qué se ve en el vídeo? Nos estaba explicando, Ata, que se ve como la lengua casi como medio necrosa de un animal. Sí, así es. Nosotros en el vídeo lo que queremos mostrar es para que la gente identifique lo que es un nido de orugas, que son, seguro que los oyentes lo han visto, son como pequeñas bolas de algodón en los pinos. Y de ahí, lo que salen de estas graciosas, entre comillas de graciosas, bolas de algodón, son como unos gusanos peluditos que cuando caminan por el suelo van todos en fila, como en procesión. Por eso se llama procesionaria, porque no van sueltos, van todos en hilera, de 7, de 8, de 10, de 20 gusanos. Queríamos que la gente que viera el vídeo, que identificara lo que es, para que sepa lo que es, porque seguro que mucha gente ha oído hablar, pero no los ha visto nunca. Y que vieran un poco en el vídeo, también se muestran las consecuencias, para, ya te digo, no alarmar, pero que sean conscientes. El perro que con la mucosa toca el gusano, es una quemadura, de verdad. Si se lo comen, tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Si solamente lo lame o lo chupetea un poco, le va a quemar la zona. Recomendamos desde aquí que rápidamente vayan a un veterinario que esté de urgencias para que le ponga algún antihistamínico para que la inflamación baje. La zona que ha tocado el gusano se va a necrosar, se va a quemar, pero bueno, no le va a causar la muerte. Solamente va a perder un pedacito de lengua. Pues, caray. Sí, bueno, sí, solamente. Entre comillas lo de solamente. Con lamer un gusano, Chimo, ¿eh? Wow. Sí. Pensando en los perros juguetones, los perros así más jovencitos. Así es, ¿no? Y también puede ser en la mucosa de la todo nariz, lo que es... Claro, hasta incluso nosotros, si lo tocamos con la mano, los pelitos estos urticantes, a nosotros nos va a crear también una cierta irritación. O si nos tocamos, claro, como todo lo que tocamos con las manos, nos frotamos los ojos. Ojo. Por eso que de verdad que no quiero alarmar, pero es un problema que mucha gente no sabe lo cerquita que lo tenemos y el peligro que corremos. Vicente, inmediatamente lavar la zona afectada. Sí, sin frotar, que en el vídeo lo nombramos, es importante solamente con la manguera, con la presión del agua, no frotemos, porque si frotamos podemos clavar los pelitos más, hay que intentar con la presión del agua, y de verdad la ayuda de un profesional, de un veterinario, no será muy útil. Bueno, pues muy atentos, ¿verdad? La procesionaria, sí. Sabíamos que era un tipo de gusano que podía causarnos esa úlcera, urticaria, etcétera. Peligrosos también para los niños, pero también, por supuesto, para nuestros queridos animales. Unos queridos animales que ahora nos desplazamos con ellos, nos vamos a la zona de vacaciones, nos vamos a la playa, tal, hacemos a lo mejor un viajecito y tenemos que llevarlos con seguridad. ¿Eh? Que no nos multen y que ellos tampoco les pase nada. Ah, que nos pueden multar además si llevamos al perrito en brazos, ¿eh? Por supuesto. Bueno, me gusta que hagas esta advertencia. Claro, claro. Para que te escuche todo el mundo. Te pegan un trayazo que te dejan seco, vamos. Porque además la ley no te dice exactamente qué debes de utilizar. Lo que te dice la ley y es que no tiene que molestar al conductor. Entonces nosotros siempre recomendamos que en perros pequeños como el tuyo, Chimo, que vayan al asiento de atrás. Lo más cómodo, lo más sencillo es, si el perrito lleva arnés, que lo anclemos. Yo aquí al estudio he querido traer un anclaje que se ancla en el cinturón de seguridad y se coge al arnés del perro. Esto vale poquito, unos euros. El perro lo llevaremos anclado en el asiento de atrás. En caso de una frenada, el perro va cogido y como lleva el arnés, no le causa ningún daño. A ver, pero perdona, va cogido, digamos, en una de las partes, es que aquello, ¿sabes aquello que tiene forma del abridor de cerveza? Sí. Y lo pones, clac, en el cinturón. Su arnés. Y luego lleva el mosquetón. El mosquetón, que va cogido Ah, pero al collar del cuello. Al arnés, nunca al collar. Eso te iba a decir. Al arnés, siempre al arnés. Es aquel que le ponemos en las patitas. Correcto. De delante. Ah, recordamos lo del arnés porque a lo mejor algunos oyentes no han caído en la cuenta que si se lo enganchamos al collar, en una frenada, correcto, del latigazo que damos, lo normal es que le fracturemos el cuello al perro. ¿Lo dejamos corto? Lo dejamos muy corto. Cuando más corto, más seguro. Vale. El perro se puede mover menos, de alguna manera en caso de frenada el desplazamiento es menor y para todos es más seguro. Vale, y para la Guardia Civil es correcto. Y para la Guardia Civil es correctísimo. Para la señora agente es correctísimo. Es un ahorro también importante, ¿no? Vale, vale. También he querido traer al estudio lo mismo, pero es un arnés un poco más acolchado, que ya va arnés y anclaje, que es específico para coche. Cualquier arnés que tenga los oyentes nos valdría, pero estos específicos de vehículo van más acolchado, el tórax lo coge un poco más y siempre en caso de accidente la frenada pues la absorbe mejor el arnés, ¿vale? Oye, a mí la que me gusta, la pieza que me gusta es esa del maletero. Porque mucha gente mete al perro en el maletero y ahora ya están subiendo las temperaturas. Claro, esta pieza del maletero que la vamos a intentar describir, mucha gente no sabe ni lo que es. Nosotros cuando la tenemos allí en Mascocotas, el cliente la ve en la estantería y no sabe muy bien lo que es. La vamos a intentar describir y vamos a explicar para qué sirve. Esto es para poder tener el maletero cerrado pero abierto. Porque lo que hace es que desplaza la cerradura unos centímetros arriba, es una pieza de metal que la anclamos a la parte inferior del maletero y el anclaje ancla unos centímetros más hacia arriba. Cuando cerramos la puerta, se queda cerrada y no nos la pueden abrir, pero se queda cuatro dedos entreabierta. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos el vehículo estacionado, dejamos el vehículo cerrado, pero el portón de atrás lo dejaremos cuatro dedos abiertos. El coche se va a ventilar, el coche no va a subir la temperatura y nadie nos lo va a poder abrir porque está cerrado completamente. Y nuestra mascota, pues, va a padecer muchísimo menos. Porque, claro, queremos recordar cuando aparquemos el vehículo, ahora que empieza a subir la temperatura, si lo dejamos al sol, en pocos minutos la temperatura del coche va a subir. Si tenemos la mascota dentro, como las mascotas, como nuestros queridos perros, solo transpiran por la boca y por las mucosas, rápidamente va a subir la temperatura y no podrá disipar el calor. Y es peligrosísimo. Tampoco que esto sirva para decir, bueno, ahora no, ya me puedo dejar el perro. Por supuesto que no. No, jamás, vamos, porque hay que saber que aunque incluso esté abierta, que aunque haya ventilación, el coche también sube de temperatura. Sí. Lo dejaremos siempre a la sombra. Lo dejaremos siempre a la sombra, entreabierto, y esta pieza es muy útil porque el perro queda más ventilado y el coche queda cerrado. Y seguro que muchas veces los oyentes están preocupados de dejarse las ventanas un poco agachadas porque así alguien les... Bueno, tenemos en cuenta que tenemos un ser vivo dentro y entonces no podemos... Pues mejor lo saquen. Si te bajas del coche y hace calor, bájate y te vas con tu perro donde cabe. Pero no vale como sistema de transporte. Es decir, no vale para dejar el perro grande atrás y dejo un poquito así abierto, como hace buen estar, y si en algo se te está ventilando. No. Para viajar, no. Ah, pues entonces ahí me he confundido. Podría también, pero cuidado, porque el perro suelto en el maletero es mejor. Si lo llevamos en el maletero, es mejor anclarlo en el maletero. Y normalmente si estamos en marcha lo que haremos es ventilar la parte interior. Esto normalmente, estas piezas que estábamos describiendo, Chimo, se utilizan para cuando el vehículo está parado y estacionado. Vale, perfecto. Bueno, y este otro arnés que nos has traído, claro, una cosa es el perrito pequeñito, el perrito más medianito, el gol ratonero, pues por ejemplo, el arnés pequeñito, ya tienes un... Claro, ya tienes un golden como el que nos sale en la fotografía. Y ya tienes que ponerle la pechera y después anclado. Para salir de viaje, claro, te puedes imaginar tú, la Monitín, el kit de Carlota, ¿sabes? La maletita con todas sus cosas y todo tal, y hay, claro, hay utensilios que son necesarios, porque, claro, ¿qué te pasa? ¡Ay, que el goste set! Y claro, te encuentras, ¡ay, pues una botellita! Claro, ¿pero dónde lo doy? ¿En las manos? ¿Le doy a beber a las manos? Así es. A morro, ¿no? A morro. Muchos beben a morro en la fuente, que te puedes imaginar, ¿no? Sí, no lo hace bien. Pero bueno, fíjate lo que nos ha traído Vicente. Anda, fíjate que está perfecto, además. Está ideal, ¿eh? Lo doblas, sí. Es blando. Es como los vasitos estos de antes cuando íbamos a la fuente, que se pliegan en sí mismo. Yo me acuerdo cuando era pequeño que iba a veranear a Benasal y hacíamos toda la cola con el vasito. Qué buena agua, con el vasito que lo plegábamos, pues esto es como un vasito de aquellos que plegábamos antes de niños, pero es silicona. Este vasito se nos pliega y lo guardamos en la mochila para dar de comer y dar de beber. Es muy práctico, es súper fácil de tener porque es muy blandito y es, bueno, y a la mano es muy suave y nos es muy práctico porque el perro debemos hidratarlo y siempre debemos de llevar algo. aunque sea con la mano, pero debemos de dar agua. Y esto nos esto hace la vida un poco más fácil a casi todos. Casi lo puedes llevar en el bolsillo del vaquero. Lo doblas sí. un poco y te cabe. Hay muchos formatos, ¿eh? Yo he querido traer aquí al estudio un intermedio. Hay más pequeños, hay más grandes. Bueno, la verdad es que tenemos un montón de cosas para ellos. Bueno, nuestros queridos animales que también salen de viaje. Aunque entonces el sábado salís de viaje, los mis queridos animales. Aquí salimos en la 97. De viaje, primero hacemos el programa y luego nos iremos de viaje. Perfecto, por venga, partes. No, que no falte el programa. Atagomis, un placer, Vicente Jornet de Mascocotas. Bueno, pues no res, convidaros a que el programa de demà ja l'estem preparant sos con les falles. Visquen les falles de la teva imatges, igual se'n preparant ja el programa de demà, però ara quedeu en la informació perquè són les 2 en punt. Cuideu-se molt, que tingueu bon dia. Au, adeu.